Vamos a darle la bienvenida al señor Carlos Heller. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Carlos. Bueno, vos sabés que hablaba recién en la editorial y a cuento del libro, que la puja distributiva no solo es económica, sino también es informativa. Y en ese sentido, hoy la mayoría de los diarios generalistas no lleva el tema económico a la tapa, sí lo hacen Ámbito Financiero y El Cronista, tildando de fracaso la licitación también de... También lo trae La Nación, discúlpeme. Sí, pero La Nación tiene otra mirada, porque dice que el gobierno no consiguió los fondos para pagar. Me refiero a esto de tildar de fracaso la licitación, y esa era la pregunta. ¿Se puede tomar como un fracaso esto que ha ocurrido, Carlos? Bueno, a ver, podemos llamarlo como quieras. Efectivamente, el gobierno no consiguió lo que salió a buscar. Bien. Es decir, el gobierno salió a buscar 95 mil millones de pesos en una colocación de bonos para obtener los fondos para pagar un bono que vence el día jueves. Yo no tengo la información completa del tema, pero entiendo que las ofertas fueron algo así como a la mitad de lo que el gobierno estaba buscando, y la decisión que se tomó entonces fue rechazar la oferta, declararla desierta, que es lo que en un brevísimo comunicado informó el Ministerio de Economía. Y entonces ahora se abren las especulaciones de que es lo que hará el gobierno. Podría básicamente hacer dos cosas. Una es reperfilar ese vencimiento, como hizo Macri en diciembre del año pasado. Es decir, ese reperfilamiento podría ser para todos, o dejar fuera a los inversores humanos y reperfilar las tenencias de los inversores institucionales. O podría también decidir, como hizo la provincia de Buenos Aires, pagar con recursos propios. Es una decisión de estrategia política desde el punto de vista de la negociación grande que está por delante, y que creo que es la que determina las actitudes de uno y otro en este momento. Es decir, ayer creo que comentábamos que suponer que la negociación es una cosa sencilla es una subestimación de lo que está en juego. Sí. Yo recordaba esto de estamos jugando al póker y no con chicos. Así que, si vos me preguntás, yo me inclino por pensar que van a reperfilar, pero no es un dato que se basa en información. Creo que sería una señal del gobierno de que si no hay acuerdo para renegociar, el gobierno tratará de estirar los plazos por su cuenta, que es lo que es reperfilar. Reperfilar es eso. Uh-huh. Es decir, lograr el mismo efecto, pero no sobre la base de un acuerdo, sino de una decisión unilateral. Así que habrá que esperar. Esto es el jueves. Antes seguramente también tendremos alguna pista al respecto mañana, cuando el ministro vaya a la Cámara de Diputados, aunque no es este el objeto de su presencia. No sería extraño que a última hora, y cuando ya los mercados del día miércoles están cerrados, dé alguna pista de lo que va a hacer el gobierno al día siguiente. Carlos, antes de pasar justamente a lo que ocurrirá y el análisis de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados, una de las posibilidades que plantea El Cronista es que se pague con emisión. Sí, claro. Y que no sé, si no sería magia. Eso es lo que te referís con fondos propios. Eso es a lo que te referías con pagar con fondos propios. Claro, claro. Sí. Lo otro sería suponer que el país tiene la plata guardada, no la quiere usar. Efectivamente, vence un bono. A ver si lo puedo explicar. Normalmente, cuando una economía funciona normal y los niveles de endeudamiento son aceptables, estables. Cuando vence un bono, unos días antes el país emite otro bono y con los fondos que recauda cancela el anterior. Esto es una práctica absolutamente normal en el mundo entero. Cuando se dice la Argentina tiene cerrado el acceso a los mercados, se está diciendo que la Argentina está ante un problema porque cuando vienen los vencimientos tiene que pagarlos, claro. No puede refinanciarlo porque no tiene acceso a los mercados. Entonces, en el caso de los bonos locales, se supone que es más fácil conseguir financiamiento local para obtener los fondos para pagar el vencimiento que en este caso tiene el día jueves la Nación. Si no lo consigue, tiene dos caminos, reitero: o emite y obtiene los recursos monetarios para cancelarlo, con todas las implicancias eventuales que eso puede tener, o lo repercila y le dice a los acreedores: miren, vamos a correr los vencimientos hasta que tengamos hecha la negociación de fondos y entonces veremos cuáles son los flujos de recursos que tenemos. ¿Y cuáles son las consecuencias de cada uno de los dos caminos? La emisión monetaria es la cuestión que siempre, cuando se emite simplemente para pagar deuda, entra una masa de dinero a circular, que por otro lado podría también ser una solución en la que el Banco Central tome alguna medida que absorba, por ejemplo, con una modificación de encajes, un monto similar al que se emite, y entonces los efectos monetarios se neutralizan. Yo sé que estoy haciendo comentarios demasiado técnicos por ahí, pero las cosas son más difíciles de explicar de otra manera. Si se inyecta 95.000 millones de pesos contra nada, hay una masa de dinero que en la práctica puede irse, y eso es lo que dicen los analistas del mercado, a operaciones de compra de dólares a través de mecanismos como el contado con liqui, claro. Que en la práctica pueden hacer que suba el precio del dólar. En fin, son todas variables que hay que tener todos los datos finos de la economía para poder ver cuál es la decisión más conveniente, y eso lo tienen los que están ahí en el tablero de comando operando. Claro, pero por eso en principio vos te inclinabas hacia el reperfilamiento. Yo en principio, por eso digo, con la información que tengo, en este escenario yo diría, bueno, la menos costosa de las decisiones, claro, es algo similar a lo que se hizo el año pasado. Bueno, los bonistas individuales, las personas humanas, cobrarán al subvencimiento y las personas jurídicas les vamos a correr los vencimientos hasta una fecha que prudentemente signifique que ya hemos terminado la negociación de fondo con el conjunto de los acreedores. Ahora, Carlos, este no acompañamiento a esta propuesta que hizo el gobierno, ¿cómo hay que traducirla? O, por supuesto que una variable no es excluyente de la otra. ¿En desconfianza? ¿En no querer acompañar el modelo? ¿Cuál sería entonces la traducción de quienes no han acompañado? Lo que pasa es que habría que saber quiénes son, claro, los que se tendrían que haber presentado, quiénes eran los tenedores de esos bonos, cuánto de esto forma parte de la pulseada por la pelea de fondos. Es decir, hay datos que uno no maneja. Yo no quiero hacer una conclusión, digamos, sin todos los datos, sin toda la información, porque no ayuda. Sí. ¿Por qué razón no hubo suficientes tenedores de deuda que hicieron una oferta para pagarse a ellos mismos y de hecho generar la renegociación, que es lo que en general se esperaba? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, puede ser porque esos mismos tenedores sean tenedores de otras acreencias con la Argentina y no quieren darle a la Argentina una señal, llamémoslo, de debilidad, de que está dispuesto, están dispuestos a aceptar las condiciones que la Argentina le pone. Y puede formar parte de la negociación, insisto, de fondo, que se va a llevar adelante en todo este proceso que se está iniciando. Que incluye, yo reitero que tenemos tres escenarios de negociación, porque uno habla de la deuda. La negociación con el Fondo Monetario es una, es por la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario. A eso el ministro otro día le agregó la renegociación del saldo de deuda con el Club de París. Luego está la deuda bajo legislación extranjera, que digamos es la más compleja de negociar, que es la que efectivamente la ley que sancionamos le dio al ministro facultades para negociar, y es también básicamente seguramente sobre la que mañana va a informar. Bien. Que es la tenencia con los tenedores de bonos emitido bajo ley extranjera, que no es la deuda del Fondo Monetario, insisto, son los fondos de inversión, los bonistas particulares, son los remanentes de los canjes del 2005 y 2010 y toda la deuda que se tomó en moneda extranjera durante la gestión del gobierno de Macri. Esa deuda es la que tiene mayor complejidad, porque el no acuerdo te llevaría a una dilucidación frente a tribunales extranjeros, principalmente los tribunales de Nueva York, y ya tenemos experiencia de que ese no es un escenario propicio para la Argentina. Por eso esa es la negociación más compleja. La negociación hecha con los bonos emitidos bajo ley nacional, seguramente el Estado siente que tiene mucho mejores chances en un eventual litigio judicial con los bonistas, porque ¿qué es el no pago de los bonos o la cesación de pago? Es una suerte de concurso de acreedores, donde vos le tenés que decir, bueno, así no le puedo pagar, tenemos que refinanciar. Esto se puede hacer anticipadamente, como es lo que el gobierno está haciendo, o frente a una situación de hecho como fue la que enfrentó Néstor Kirchner cuando la Argentina estaba en default, donde ya no tenía que pagar porque la deuda había caído, porque había entrado toda en default, y estaba negociando desde otro punto de partida. En este caso la Argentina trata de evitar que suceda eso, trata de evitar que el país entre en default por todas las consecuencias negativas que tiene eso sobre la actividad económica y en definitiva que afecta a las empresas, a las personas y a la sociedad en su conjunto. Es decir, no es una buena noticia caer en default, y por eso se intenta una negociación para acordar términos sustentables, sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que haya un cronograma y montos a pagar, que los recursos que la Argentina es capaz de generar sean suficientes para hacerlo. Bien, entonces, Carlos, este miércoles lo que podemos esperar, o por lo menos una parte de lo que podemos esperar que ocurra en la Cámara de Diputados con el ministro Martín Guzmán, es que dé mayor información y precisiones sobre la negociación con esta deuda bajo legislación extranjera. Yo creo que el ministro va a dar información sobre toda la negociación, porque también no es casual que el mismo día está llegando la misión del Fondo Monetario, y no es casual todo lo que ha habido en las conversaciones que tanto el presidente como el ministro han hecho en la semana pasada en Europa. El acuerdo con el Fondo Monetario, algunas cosas las repetimos muchas veces, Cintia, pero es necesario que las repitamos muchas veces, porque hay que contrarrestar otras informaciones y ayudar a que algunas cosas se entiendan adecuadamente. La negociación con el fondo incluye un capítulo que no incluye ninguna de las otras negociaciones, que es la existencia de las condicionalidades. Las condicionalidades son aquellas cosas que el fondo exige a los países cuando les da préstamos, para darles esos préstamos. que generalmente tienen que ver con lo que se llama reformas estructurales, es decir, cambios en los sistemas de las leyes laborales, previsionales, impositivas, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno argentino ha dicho, en boca de su ministro de Economía, pero también antes lo había dicho el presidente, que Argentina ha recuperado el control de su gestión, y usó ese término, estamos en control, dijo Guzmán en la conferencia de prensa cuando le hicieron la pregunta, y dijo, nosotros vamos a llevar adelante un programa hecho por nosotros y sin ningún condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Ahí hay un conflicto, hasta dónde el fondo puede, de acuerdo a sus estatutos, y por eso creo que también hay que tomar lo que dijo Cristina el otro día en La Habana cuando habló de los estatutos. Dijo, los estatutos, si se respetan, hay que respetarlos en todos los sentidos, y si no, no nos pongan el estatuto por delante. Los créditos de facilidades ampliadas, que serían la modalidad por la cual Argentina podría salir del actual, del stand-by, y pasar a un plazo más largo, a un corrimiento, a un periodo de gracia, etcétera, etcétera, incluyen siempre ajustes estructurales que garanticen ese pago. Entonces, ahí hay una discusión que Argentina plantea, nosotros vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer para generar esos recursos, que básicamente es tratar de que el país crezca, genere mayor actividad económica, por esa vía genere mayores ingresos impositivos y tenga una situación que permita afrontar futuros compromisos. Para eso seguramente se plantea ese periodo de gracia, es decir, un número de años en los cuales no hay desembolsos, y entonces los recursos que el país genera pueden ser volcados íntegramente a fortalecer las políticas de desarrollo, de crecimiento, de sustentabilidad, que en muchísimos casos tienen que ver con también resolver déficit grave que tiene el Estado, el país, con amplísimos sectores de la sociedad. Todo eso que se discute forma parte de los condicionamientos que los programas del fondo tienen. Pues fíjate, hoy nosotros vemos en medio de esta dificultad señales. Se duplica el presupuesto del CONICET. Es una gran noticia. Sí, claro. Además, marca una intención. El Banco Nación lanza una línea de crédito con buenas tasas para financiar a las pymes. Es decir, que hay por todos lados señales de para qué el gobierno quiere tener recursos, para volcar en qué dirección, y para generar un modelo de país que no solo crezca, sino que sea inclusivo, que sea más justo, que dé más oportunidades, que sea más igualitario. Hoy justamente en la entrevista con Salvareza, decíamos, este es el ejemplo más claro de lo que discursivamente venía diciendo Alberto Fernández, ¿no? Los recursos los pones ahí en el pago de la deuda, o lo pones en el crecimiento apuntalando el desarrollo de la ciencia y la tecnología, por supuesto, de la Argentina. Ahora, ya que mencionaste Europa, el Papa Francisco les dio una mano a la Argentina, bueno, en general a otros estados, muy importantes, ¿no? Replicando los objetivos del desarrollo sostenible sobre sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas textual que fomenten el financiamiento, el alivio de la deuda y la reestructuración, ¿no? Hizo allí una apelación muy importante para lograr alivio de la deuda para las naciones más endeudadas, como pasa con Argentina. Si vos escucharas el programa de Caballero. Sí, lo escuché, y vos también lo trajiste. Te escuché. Es una provocación, ¿no? Ya lo sé, pero te lo tengo que decir porque hoy lo llevé al editorial, porque es un tema clave, Carlos, que no está en los medios. Prácticamente la hora entera del jueves pasado a leer textualmente las cosas que había dicho el Papa en ese seminario, porque no es solamente que hizo un llamamiento, sino que señaló dónde estaban los problemas. Claro. Habló de los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, habló de evasión impositiva, de las multinacionales que no pagan los impuestos y que se llevan la plata fuera de los países. Habló de la riqueza concentrada en propias manos, en pocas manos, y dio datos tremendos cuando dijo que con pequeños esfuerzos de un reducido grupo de personas 50. se podría evitar la muerte de 5 millones de chicos. Tal cual. ¿Le escribiste vos el discurso, Carlos? ¿Cómo? ¿Le escribiste vos el discurso? No, pero tiene tantas cosas coincidentes con lo que permanentemente nosotros venimos planteando. Tal cual. Que a mí me resulta tan fácil hablar de eso y tan afín, que me pareció que desde luego es mucho más impactante si lo dice el Papa que si lo digo yo, ¿no? Pero efectivamente tiene un impacto. Vos fijate que, insisto, dice, se calcula que aproximadamente 5 millones de niños menores de 5 años morirán este año a causa de la pobreza. Uh-huh. Otros 260 millones carecerán de educación debido a la falta de recursos, las guerras y las migraciones. Dice de todo, ¿no? El de los 50 más ricos, cuando dice las más... También dice esto, sí, que es la contracara. El principal mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes es que se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No es... Ay, qué justo, se cortó. Cuando estaba aquí, bueno, Carlos Heller, amplificando esta perspectiva del Papa Francisco, donde estuvo Cristalina Georgieva, donde también estuvo Martín Guzmán, porque claro, el Papa plantea cara y contracara. Por un lado, lo de las 50 personas más ricas que podrían, con su patrimonio, darle atención médica y educación a cada niño, eso como una de las miradas, pero por otro, la mirada solucionable, que era de lo que estabas hablando, Carlos. No la pudimos recuperar. Bueno, qué pena, porque de todas maneras es un tema que vamos a seguir hablando con él. Ya de entrada, el título, la nueva forma de fraternidad solidaria, ¿no? Un tema que Carlos Heller siempre tiene como parte de su ADN, como parte constitutiva de su pensamiento y de su acción, por supuesto. Y entonces dándonos, Carlos, una mirada más amplia. Por un lado, de lo que podemos encontrarnos mañana cuando Martín Guzmán vaya al Congreso de la Nación Argentina, a la Cámara de Diputados, donde va a estar dando información, suponemos, sobre toda la negociación, es lo que nos ha dicho Carlos, y luego la situación que se ha vivido con el gobierno y los bonos que nos consiguió, lo que salió a buscar. Pero sobre todo, el eje, la centralidad que ocupa, ver dónde están las injusticias, ver cómo se tiene que cambiar la realidad de las guaridas fiscales, cerrarlas, dijo el Papa Francisco. Bueno, cuando termina la columna de Carlos Heller, siempre le damos la bienvenida a Roberto Caballero. ¿Cómo anda, Caballero? ¿Qué dice? Muy buen día. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo anda, Robert? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va? Bien. Aquí comiendo un chocolate de vino, ¿se enteró? Capsa. Capsa. Capsa. No tiene dulce de leche adentro. El bocadito Capsa es esto. Sí, tiene licor, Dios, parece Dios. Como un vino, un licor. Le dicen turrón de vino. Le falta el dulce de leche. En realidad tiene un relleno como de chocolate. Exacto. Tipo mousse. Exacto, ¿qué tiene que ver con el Capsa? Alicorado. Alicorado. Heller, como el Capsa. ¿Está comunicado, Heller? ¿Sabes el discurso que me mandé y no me yo creía que estaba hablando y me paré acá? Voy a terminar porque es tarde con una sola frase. Dale. Las 50 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente a 2,2 billones de dólares, billones con B larga. Sí, sí. Esas 50 personas por sí solas podrían financiar la atención médica y la educación de cada niño pobre en el mundo, ya sea a través de impuestos o de iniciativas filantrópicas o de ambos. Estas 50 personas podrían salvar millones de vidas cada año. La estructura de pecado hoy incluye repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificadas muchas veces en nombre de la inversión y el desarrollo. paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas y la posibilidad de corrupción por parte de alguna de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con el sector político gobernante. ¿Qué más querés que te diga? ¿Sí? Y el final, que es extraordinario, vos, rico, no le das al pobre lo que es tuyo, le estás dando lo que es de él. Así es. Que podríamos juntarlo con aquello que el otro día yo decía, y que ahí vi que alguno me salió a criticar, que la solidaridad duele. Es decir, no es dar lo que a uno le sobra, sino compartir lo que uno tiene. Así es, que por otra parte es de todos. Ladran, Sancho, no se haga problema por las críticas. ¿Nos reencontramos el viernes? Nos reencontramos el viernes. Muchísimas gracias, Carlos, un gran abrazo. Ahí escuchabas a Carlos Heller. Bueno, extraordinario, ¿no?, poder amplificar este pensamiento. Boletino sale estampa de la Santa Sede. La frase final no es de San Gregorio. Ambrosio. San Ambrosio. Sí. O sea, un día podemos traer a alguien que nos hable de los santos.